desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos oyentes? Iniciamos el programa número 551 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que como saben es el programa que desde ya hace, ya no sé, como 18 años que venimos tratando de difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En este programa podríamos decir que vamos a hablar de grandes observatorios y del futuro de la astronomía, de lo que nos espera en lo que lamentablemente son cielos cada vez peores, desgraciadamente. Uno vive todo el tiempo intentando observar y desde una ciudad se hace realmente cada vez más difícil. En mi caso personal, hace casi un año que no puedo hacer trabajos porque el clima ha sido pésimo desde mediados del año pasado y, bueno, aparte de faltas de tiempo, ¿no?, de la vida de uno. El cielo está empeorando a niveles tremendos, no solo por la polución, sino también por los satélites como Starlink y demás que vienen sumándose a nuestro cielo, ¿no?, a nuestro espacio, y que dificultan cada vez más la observación de calidad. Pero bueno, vayamos de lleno al tema de hoy. Como les decía, el futuro de la astronomía está en construcción en este momento, muy avanzada, y está en la cima de una montaña en Chile, porque está la cámara digital más grande de la historia, que llegó hace unas semanas a Cerro Pachón, que es un pico de 2.700 metros de altura, que está en una zona escarpada y remota, allá en lo que se llama, sería la zona sur del Valle de Elqui. Y los ingenieros comenzaron a integrar esta cámara con el telescopio de rastreo Zsigmondy de 8,4 metros, el instrumento principal, de lo que se conocerá, y va a dar muchísimo que hablar, como el observatorio Vera Rubin. Se espera que las primeras luces de esta nueva instalación lleguen a comienzos del 2025, y a finales de ese año va a comenzar a funcionar lo que se llama el LSST, Legacy Survey of Space and Time, que va a ser un proyecto de 10 años de duración y que va a proporcionar a los astrónomos una visión sin precedentes del cosmos. Veamos por qué. Aproximadamente cada 3 noches... este enorme observatorio va a tomar imágenes de todo el cielo visible hasta la magnitud 24. Y ese estudio va a descubrir innumerables fenómenos transitorios como supernovas remotas, fulguraciones estelares y eventos de perturbación de mareas en los que estrellas enteras son destrozadas y devoradas por agujeros negros masivos. Va a sacar a la luz millones de pequeños cuerpos previamente desconocidos en el sistema solar, asteroides, cometas y objetos del cinturón de Kuiper, y se espera que arroje luz sobre la misteriosa energía oscura que actualmente está acelerando la expansión del universo, así como sobre la igualmente enigmática materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Nunca antes se había hecho nada parecido. Resulta que en las décadas de 1960, 1970, La astrónoma estadounidense Vera Rubin, que da nombre al observatorio, demostró que las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea y la cercana Andrómeda, están dominadas por materia invisible. Y en 1996 se propuso por primera vez lo que eventualmente se convertiría en el Observatorio Rubin, al que llamó Telescopio de Materia Oscura. Después del descubrimiento de la expansión acelerada del universo en 1998, se supo inmediatamente que el telescopio también sería una herramienta clave para investigar la física de la energía oscura y que íbamos a abrir una ventana completamente nueva al universo. Así que los dos equipos independientes que descubrieron la energía oscura utilizaron observaciones con la cámara de gran rendimiento del telescopio blanco de 4 metros en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Y ahora contarían con un telescopio más grande, un campo de visión más amplio y mosaicos CCD más grandes. Así que la comunidad astronómica estuvo de acuerdo y respaldó el proyecto en los informes decenales, ¿no?, de 2001 y 2010, que presentan al gobierno las recomendaciones de financiación de los astrónomos. Y ahora, casi 3 décadas después, el observatorio Rubin finalmente está a punto de completarse. Y para llevar a cabo un estudio exhaustivo del cielo nocturno durante varios años, es necesario colocar el telescopio en un lugar con buenas condiciones de observación constantes durante todo el año. Una buena visión promedio es más importante que una excelente visión incidental, así que se eligió esta zona de Chile. Y además no podríamos estar en un sitio en donde se pierde el mismo periodo cada año debido a malas condiciones climáticas periódicas. Entre sus muchos objetivos, el estudio LSST del que hablé va a catalogar más de 10.000 millones de estrellas en nuestra propia Vía Láctea, hasta el halo de nuestra galaxia e incluso hasta las galaxias vecinas. Y para que tengan una comparación, la misión europea Gaia ha localizado casi 2.000 millones de estrellas. Pero además Rubin es más sensible, pero por otro lado, las posiciones de Gaia son más precisas. Medir las distancias, los movimientos, los colores, las edades, las composiciones químicas de las estrellas va a arrojar información valiosísima sobre esta especie de arqueología galáctica, ¿no? Porque es la forma en que nuestra galaxia natal ha crecido devorando galaxias enanas más pequeñas en el pasado, y también sobre las poblaciones estelares e incluso va a brindar estadísticas de exoplanetas. Así que después de considerar ubicaciones en México, en las Islas Canarias y en Chile, los astrónomos seleccionaron el Cerro Pachón en 2006 como la mejor ubicación para Rubin. Esto se debió en parte a la infraestructura existente, porque muchos saben que en la cima de esa montaña, no muy lejos del Cerro Tololo, ya alberga el telescopio Gemini Sur de 8.1 metros y el telescopio de investigación astrofísica del Sur de 4.1. Así que bueno, el proyecto recibió la luz verde en agosto del 2014 y la ceremonia de inauguración de la primera piedra, digamos, de la construcción, se realizó el 14 de abril de 2015 con la presidenta chilena Michelle Bachelet en ese momento. La mayor parte del costo de construcción de $670 millones fue aportada por la Fundación Nacional para la Ciencia y por el Departamento de Energía, con algunas contribuciones menores de donantes privados, los multimillonarios Bill Gates y Charles Simonji de Microsoft. Bueno, la cosa es que en 2014 los planificadores ya esperaban que el observatorio estuviera listo para el 2022, pero, como recordarán, vino la pandemia de COVID, que fue la principal fuente de retrasos para la construcción. En ese momento se había demorado un poquito, pero hoy ya va bastante bien. El diseño es de 3 espejos de telescopio y no se parece, a la verdad, a ningún otro. Tiene un espejo primario de 8.4 metros que se encuentra entre los espejos telescópicos monolíticos más grandes que se hayan construido jamás. Y en realidad son como dos espejos en uno, porque la parte central de 5 metros de diámetro tiene una curvatura mucho más fuerte y actúa como espejo terciario del instrumento. Así que esmerilar y pulir ambos espejos en una enorme losa de vidrio aseguró un sistema óptico muy rígido, pero a la vez muy sofisticado, ¿no? Y aunque es impresionantemente grande, el telescopio también es extremadamente compacto, porque el secundario convexo de 3.4 metros se encuentra a menos de 6 metros y medio por encima del telescopio del espejo principal. Y eso da como resultado un campo de visión muy amplio, de 3 grados y medio de ancho, que es un ancho similar a 7 lunas llenas. Así que cada imagen obtenida por Rubin va a cubrir casi 10 grados cuadrados, que es aproximadamente tan grande como la cabeza de la constelación de Hidra. Para capturar un área tan enorme del cielo con todo detalle, la cámara LSST del Observatorio Rubin representa un plano focal de 6.35 metros de diámetro, cubierto por 189 chips CCD de 16 millones de píxeles cada uno, del tamaño de un automóvil. Y con un peso de casi 3 toneladas, es la cámara astronómica más grande jamás construida, con la friolera de 3.200 millones de píxeles de 0.01 milímetros de ancho en total, con una resolución de 0.2 segundos de arco por píxel. Para mostrar una imagen de Rubin en resolución completa necesitaríamos 10 de las pantallas LCD más grandes de la Tierra. El conjunto de detectores encima se va a enfriar a 100 grados centígrados bajo cero durante las operaciones para mejorar su sensibilidad. Las imágenes se capturan a través de 6 filtros de banda ancha, registran estrellas tan débiles como magnitud 24 en solo 15 segundos de tiempo de exposición. Para probar todo el sistema óptico con datos reales del cielo, van a utilizar una cámara de puesta en servicio más pequeña que ya fue instalada en agosto del 2022. Y así comienzan de a poco, podría decirse, los primeros avances, como gateando, ¿no? Después se va a ir a la etapa en donde se camina y después la primera luz. Esa cámara de pruebas llamada ComCam de por sí ya es bastante impresionante, porque tiene solo, entre comillas, 144 millones de píxeles, que es aproximadamente del mismo tamaño de su sucesora más potente. La mayoría de los grandes telescopios astronómicos llevan a cabo una amplia variedad de programas de investigación cuidadosamente seleccionados entre cientos de propuestas de observación de astrónomos de todo el mundo, pero no es así con el Rubin, porque durante sus primeros 10 años su único objetivo es llevar a cabo el proyecto LSST, que va a producir un enorme tesoro de datos para que después otros astrónomos exploren y estudien. Y con este fin, los investigadores han establecido 8 colaboraciones científicas que reúnen a más de 2.000 astrónomos de más de 30 países que están planificando el estudio y preparando todo el flujo de datos. Todo el mundo está entusiasmado por lo que se va a encontrar y aprender con esto, ¿no? Nadie duda de que mantener una mirada atenta y sensible sobre todo el cielo durante una década completa, sin intervalos, va a hacer descubrir innumerables objetos nuevos y fenómenos realmente apasionantes. Solo en nuestro propio sistema solar se espera que Rubin encuentre unos 5 millones de nuevos objetos, la mayoría de ellos en el cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero otros en otros lugares, como en el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, y también debería encontrar miles de nuevos cometas. La recopilación de datos de 10 años sobre estos pequeños cuerpos va a transformarlo todo. Pero hay que entender, no es una simple adquisición de datos. También se van a monitorear las variaciones de brillos, las propiedades rotacionales, cambios de color y algún tipo de actividad potencial. Porque gracias a su enorme sensibilidad, el estudio también va a encontrar muchos objetos cercanos a la Tierra y asteroides potencialmente peligrosos, y eso va a ayudar a cumplir con encontrar el 90% de los cuerpos que pueden amenazar a nuestro planeta con más de 140 metros de diámetro. Así que Rubin puede incluso descubrir el hipotético planeta 9 que se encontraría más allá del cinturón de Kuiper, que podría ser la causa de una extraña alineación observada de las órbitas de una serie de objetos pequeños en las regiones más exteriores del sistema solar, si es que ese planeta existe. Y finalmente, se espera que Rubin encuentre visitantes temporales adicionales de más allá del sistema solar, comparables al misterioso objeto el Oumuamua. ¿Recuerdan que pasó volando en 2017? Y como el cometa Borisov del 2019, más allá del sistema solar, las imágenes repetitivas del estudio LSST de la misma área del cielo van a revelar una multitud de fuentes variables, eventos explosivos, otros transitorios, que van a reforzar la astronomía, pero en el dominio del tiempo, que bueno, en la jerga se conoce como la astronomía del flashbang. Con las instalaciones actuales ya se descubren unos 20.000 objetos transitorios por año, en comparación con unos pocos cientos del 2013. Y Rubin va a acelerar exponencialmente ese crecimiento. Estos fenómenos, por ejemplo, incluyen la actividad de los cuásares en galaxias distantes, los agujeros negros, las consecuencias de la fusión de estrellas de neutrones que se llaman kilonovas, las contrapartidas ópticas de los estallidos de rayos gamma y, por supuesto, las supernovas. Rubin debería descubrir una nueva supernova remota cada 2 minutos aproximadamente, lo que corresponde a unos 3 millones de hallazgos en 10 años. Tal vez dentro de 100 años este observatorio sea recordado por descubrir cosas alucinantes e inesperadas. Pero no todo queda ahí, porque en cuanto a la cosmología, la enorme cantidad de descubrimientos de supernovas en galaxias distantes que se espera realizar va a ayudar a los cosmólogos a comprender la historia de la expansión del universo. Por ejemplo, después de estudiar la relación entre las distancias de las supernovas de tipo 1A y los corrimientos al rojo de sus espectros, en las que revelan qué tan rápido se mueve la galaxia que alberga a la supernova con respecto al universo en expansión, los científicos anunciaron en 1998 que la expansión cósmica se está acelerando actualmente. Y agregar tantos datos nuevos debería revelar más detalles sobre la desconcertante energía oscura en el espacio vacío que se cree que es responsable de este impulso de expansión. La cosmología es uno de los pilares principales del programa LSST. Comparando nuestros enormes conjuntos de datos con simulaciones por computadora de la evolución cósmica, vamos a poder limitar ya los modelos cosmológicos del contenido y la evolución del universo. Y se van a aplicar otras 4 técnicas de análisis, además de la de supernovas, a los datos del estudio para poder tener un mejor control de la situación, de las propiedades fundamentales de nuestro universo. Son 4 métodos y esos 4 se van a basar todos en las observaciones de galaxias realizadas por Rubin, de las cuales se espera que aparezcan unos 20.000 millones en los datos del estudio. En primer lugar, como resultado de la lente débil, digamos, las formas aparentes de las galaxias se distorsionan ligeramente por la materia gravitatoria a lo largo de nuestra línea de visión hacia cada galaxia, y la mayor parte de esa materia es oscura, por lo que estudiar estadísticamente este efecto va a arrojar luz sobre la distribución 3D de la materia oscura. En segundo lugar, los astrónomos van a seguir el crecimiento de la estructura a gran escala del universo a lo largo del tiempo cósmico, y ese crecimiento es esencialmente el resultado de una especie de tira y afloja entre la materia oscura y la energía oscura. También los investigadores lo pueden estudiar midiendo el número y las masas de los cúmulos de galaxias a diferentes distancias que corresponden a diferentes tiempos en retrospectiva. Bueno, y finalmente, la historia de la expansión del universo, que nos deja dos huellas reveladoras. Una es un cambio en el tamaño de lo que se conocen como las oscilaciones acústicas bariónicas, que son las huellas de las ondas sonoras en el universo recién nacido. Ellas se han congelado en la distribución de la materia a una escala específica y todavía son reconocibles en la distribución 3D de las galaxias, cuyo tamaño crece con el tiempo a medida que todo se expande. Y la otra huella digital son los retrasos entre las fluctuaciones del brillo en múltiples imágenes de los cuásares remotos. Así que esas imágenes se obtienen cuando la gravedad de una galaxia masiva o un cúmulo de galaxias en primer plano forman una lente con la luz tan intensa de los cuásares distantes. La luz de cada imagen viaja por un camino diferente, cada una con su propia longitud y duración, y así se puede medir la cantidad de la expansión. Con el tiempo, los astrónomos van a ir perfeccionando las mediciones tanto que van a poder distinguir entre varios marcos teóricos sobre cómo se comporta el universo. Por ejemplo, esperan descubrir si la energía oscura está cambiando con el tiempo, algo que, bueno, podría un poco aliviar una serie de persistentes problemas cosmológicos. Incluyen discrepancias entre mediciones y predicciones, tanto en la tasa de expansión del universo hoy, ¿no?, como en la grumosidad de la estructura cósmica. En esos momentos se están preparando distintos proyectos científicos para una auténtica avalancha de datos que se va a venir con este telescopio. Y con tantas propuestas científicas es difícil, optimizar la estrategia de estudio. ¿Con qué frecuencia quieren regresar a una parte específica del cielo? ¿Qué filtros se quieren usar? Y así, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere algo más y todo se está preparando para tratar de satisfacer a la mayoría. Ahora escuchen esto, porque para recopilar todos estos datos de semejante cámara, el telescopio realmente va a trabajar como un loco. La cámara captura una imagen de 6 gigabytes en solo 15 segundos. La lectura de los SD tarda solo 2 segundos. A continuación, este telescopio de 62 toneladas que descansa sobre un muelle de hormigón hueco de 16 metros de ancho, se va a desplazar hasta una nueva posición en el cielo en apenas 5 segundos para iniciar otra exposición de 15 segundos apenas medio minuto después de la primera. Y eso va a continuar noche tras noche durante 10 años seguidos. Dicen que es un espectáculo impresionante ver ese enorme instrumento moverse tan rápido y silenciosamente. Durante el estudio, un telescopio auxiliar de 1.2 metros, erigido cerca de este gigante de 8.4, va a monitorear continuamente la calidad atmosférica. Va a apuntar siempre a la misma parte del cielo que el instrumento principal, y este pequeño, entre comillas, telescopio va a medir de forma precisa en qué ciertas longitudes de onda son afectadas o absorbidas por la atmósfera terrestre, dependiendo de las condiciones climáticas, la altitud, etc. Y van a utilizar esa información para calibrar y corregir las observaciones de Rubin antes de que termine en el catálogo del estudio. Así que Rubin va a recopilar unos 20 terabytes de datos sin procesar por noche para un total de 60 petabytes, o sea, 60 millones de gigabytes al finalizar el programa. Para entonces, el proyecto ya habrá tomado millones de imágenes individuales que estarán disponibles para la comunidad astronómica en general después de 2 años. Las únicas interrupciones en este constante trabajo de ciclo de observación se van a producir cuando el enorme espejo primario-terciario tengan que ser nuevamente revestidos con una fina capa de aluminio aproximadamente una vez cada 2 años. En esas ocasiones hay un ascensor gigante con capacidad de 80 toneladas que va a transportar el espejo a la planta de recubrimiento que se encuentra a 4 niveles debajo del piso del telescopio, en lo que se llama el edificio de servicios y operaciones. Y en ese edificio también se albergan oficinas, talleres, salas de informática y toda una sala de control. Es necesario renovar este revestimiento plateado del espejo secundario más pequeño una vez cada 5 años. Y por un lado, se espera con ansias la ceremonia en estos momentos de primera luz del Rubin, que se espera para principio del 2025. No es tanto, ¿no? Y no es solo la finalización de un proyecto, sino es realmente el comienzo de una nueva era en la astronomía. Por supuesto, es muy gratificante ver cómo todo ha salido bien después de más de 25 años de duro trabajo, gracias a un equipo de científicos, ingenieros, técnicos muy fuerte y dedicado. Pero para cualquier científico, y en particular para los jóvenes astrónomos que ni siquiera habían nacido, cuando se soñó el proyecto como una idea, su concreción es realmente un emocionante comienzo de una nueva etapa de la exploración de lo desconocido. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles, y en unos pocos minutos volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Aproximadamente cada 3 noches, el enorme observatorio Vera Rubin tomará imágenes de todo el cielo visible hasta la magnitud 24. Y este estudio descubrirá innumerables fenómenos transitorios como supernovas remotas, fulguraciones estelares y eventos de perturbación de marea, en lo que estrellas enteras son destrozadas y devoradas por agujeros negros supermasivos. Sacará a la luz millones de pequeños cuerpos previamente desconocidos en el sistema solar, asteroides, cometas y objetos del cinturón de Kuiper. Y se espera que arroje luz sobre la misteriosa energía oscura que actualmente está acelerando la expansión del universo, así como sobre la igualmente enigmática materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Nunca antes se había hecho nada parecido. Una verdadera revolución. Una verdadera revolución también fue la revolución industrial, que comenzó a mediados del siglo XVIII, sin cuyos efectos hoy no podríamos contar con semejante herramienta para la astronomía. Esta revolución industrial fue referenciada, explicada y justificada muchas veces alrededor del mundo, y también se la explicó en términos musicales. uno de los trabajos más celebrados de Jean-Michel Jarre, fue justamente un disco dedicado a este momento en la historia. Este disco se llamó Revolutions y fue editado en 1988. Y más de la mitad del disco tiene temas que referencian directamente a este momento histórico. Y quizá el tema que mejor refleja el dinamismo y el espíritu de cambios es el tema llamado Revolución Industrial, parte 1. Ahora es interesante que veamos cómo surgió toda esta nueva generación de megatelescopios que están apareciendo, ¿no? El último cuarto de siglo en astronomía estuvo dominado por los grandes telescopios, pero están a punto de ser usurpados por otros todavía más grandes. En los últimos 25 años fueron, en todo caso, la era de los megatelescopios, una era que comenzó en la década de los 90. Hasta entonces, el telescopio óptico más grande del hemisferio occidental había sido el telescopio Hale, de 5.1 metros, que se construyó en 1949 en el Monte Palomar, en California, y fue utilizado por Edwin Hubble en los años previos a su muerte. Después, un telescopio soviético llamado VTA-6, lo superó por un metro, o sea, es de 39 pulgadas, en 1975, pero durante los siguientes 40 años, Los telescopios terrestres más grandes se construyeron todos en la clase de 4 a 5 metros. Hubo razones por las que los telescopios se toparon con un límite físico durante más de 4 décadas. Y una de esas razones fue que los espejos de vidrio de los telescopios gigantes eran increíblemente pesados. Construidos con vidrio grueso para hacerlos inmunes a las ráfagas de viento, la expansión térmica o el temblor de un terremoto. Si los espejos se hicieran más grandes, se combarían por su propio peso, deformando su geometría y entonces haciendo que la visión de ese telescopio sea borrosa. Pero en la década de 1980, en la Universidad de Arizona, en Tucson, desarrollaron una tecnología de espejos de vidrios más livianos. En lugar de utilizar un trozo sólido de vidrio para fabricar el espejo de un telescopio, construyeron una estructura liviana en forma de panal a partir de fibras de cerámica. Agregaron trozos de vidrios rotos y luego fundieron el vidrio en un horno mientras lo hacían girar en una plataforma giratoria. La combinación de la fuerza centrífuga y la gravedad creó una forma parabólica en el espejo terminado que era liviano y rígido gracias a la estructura en forma de panal interior. En la década de 1990 era posible fabricar espejos de hasta 8.4 metros de diámetro y de repente era posible construir observatorios mucho más grandes. Sin embargo, incluso antes de que los observatorios pudieran hacer uso de esta tecnología, varios otros ya habían sorteado las limitaciones de los espejos grandes para utilizar lo que sería una tecnología del futuro. Espejos segmentados, formados a partir de secciones hexagonales más pequeñas, que no sufrían el mismo problema de peso y comba del espejo. Y también eran fácilmente transportables, lo cual permitía aperturas de telescopios mucho más grandes. Por ejemplo, el gigante Keck 1 de 10 metros en el volcán inactivo Mauna Kea en Hawái fue el primero en utilizar esta tecnología segmentada en 1993, ofreciendo el doble de apertura que el telescopio Hale. Y le siguió el Keck 2 en 1996, al igual que el telescopio Hobby Everly de 9.8 metros en el observatorio McDonald en Texas, que también utilizó un diseño segmentado. Bueno, su construcción dio inicio a la carrera por construir telescopios terrestres gigantes de 8 a 10 metros. Así que utilizando espejos de fundición centrifugada, el telescopio japonés Subaru de 8 metros vio su primera luz en Mauna Kea en 1999, los telescopios Gemini Norte y Sur de 8.1 metros en 1999 y 2001, y los cuatro telescopios unitarios de 8.2 metros del Very Large Telescope, el VLT, del Observatorio Europeo Austral de Cerro Paranal en Chile, que vieron su primera luz individualmente entre 1998 y 2000. Desde entonces han aparecido en escena varios telescopios del tamaño ligeramente superior. El gran telescopio binocular con dos espejos de 8.4 metros en Arizona en 2004. El gran telescopio sudafricano de 9.2 metros en 2005. Y el gigantesco gran telescopio de Canarias de 10.4 metros en las islas del mismo nombre en 2006. Que es actualmente el telescopio óptico más grande del mundo. Y esto ha llevado a que nos podamos dedicar a explorar otros misterios, ¿no? Y tal vez en estos momentos uno de los mayores misterios, o dos de los mayores misterios entre tantos, con los que lidiamos en astronomía, tiene que ver con agujeros negros, materia oscura. Bueno, durante más de 50 años, físicos, astrónomos, cosmólogos han estado desconcertados por esta bendita materia oscura. se han realizado mediciones cuidadosas de una variedad de fenómenos, desde el movimiento de enormes cúmulos de galaxias hasta la velocidad a la que giran las galaxias individuales. Todo indicó que todo lo que los astrónomos pueden observar, o sea, las billones de estrellas que salpican el cielo nocturno, contribuye solo a una fracción de la masa total del universo. Las observaciones sugieren que la masa faltante ejerce una atracción gravitatoria sobre la materia visible, alterando las trayectorias de los objetos que podemos ver. Esta misteriosa materia no se ilumina por sí sola, permanece oscura, y hay mucha. Porque por cada kilogramo de materia visible en todo el cosmos hay más de 5 kilogramos de materia oscura que parecen acechar sin ser vistos. La materia oscura, sea lo que sea, desempeñó un papel esencial en el desarrollo de nuestro universo. Y fue gracias a ella que las bolsas de materia ordinaria comenzaron a agruparse para formar estrellas y galaxias poco después del Big Bang. Y sin ese efecto gravitacional adicional, la rápida expansión del universo habría diluido la materia ordinaria antes de que se hubieran podido formar esas estructuras. Sin materia oscura, no habría galaxias estables. Sin galaxias estables, como nuestra propia Vía Láctea, no habría seres humanos que escudriñaran el cielo y se maravillaran. La primera solución que los físicos propusieron cuando se enfrentaron por primera vez al enigma de la materia oscura sigue siendo la más popular. Tal vez existan nuevas partículas elementales hipotéticas, primos de los conocidos electrones y quarks, que interactúan por medio de la gravedad, pero permanecen inmunes a la luz. A lo largo de los años se han propuesto varias alternativas, desde los WIMP, las partículas masivas de interacción débil, que podría pesar entre 10.000 y 1 millón de veces más que un electrón, hasta las significantes acciones, que podrían ser billones de veces más ligeros que un electrón. De hecho, tanto las WIMP como las acciones se propusieron inicialmente para abordar otros enigmas de la física de partículas, pero al poco tiempo los físicos reconocieron que si esas partículas realmente estuvieran deslizándose por el cosmos, se comportarían exactamente como la materia oscura. Pero hay un problema. Después de décadas de experimentos meticulosos, no se ha encontrado ninguna evidencia clara de que exista tal partícula. Enterrados profundamente bajo las montañas del Gran Sasso, en el norte de Italia, por ejemplo, hay una colaboración llamada Xenón que ha estado vigilando enormes tanques de xenón líquido durante unos 20 años buscando los destellos de luz que deberían ocurrir cuando un núcleo de xenón es golpeado por un WIMP entrante. Los investigadores han llevado la sensibilidad de su detector a niveles récord, pero no se ha encontrado ningún WIMP. Mientras tanto, otros proyectos, como el experimento de materia oscura acción, ADMX, con sede en la Universidad de Washington, también estuvieron tratando de atrapar a este bendito acción. La cosa es que cuando atraviesa un campo magnético fuerte, esa partícula hipotética debería convertirse en pares de fotones. Sin embargo, después de 30 años de búsqueda dedicada con la ayuda de notables mejoras en las tecnologías de imanes y detectores, no hay un solo axión a la vista. Y otros se han preguntado si para tener en cuenta la materia oscura es necesario alterar las propias leyes de la gravedad. Bueno, durante más de 100 años, los físicos y los astrónomos intentaron dar sentido al universo utilizando la teoría general de la relatividad de Einstein. Esta teoría sabemos que explica todos los fenómenos que asociamos con la gravedad, o sea, desde la caída de una manzana en la Tierra hasta los movimientos de las galaxias distantes y más allá. Todo explicado en términos de deformación del espacio y del tiempo. Grandes cúmulos de materia es como que distienden el espacio-tiempo de la misma manera que una bola de bolos deforma un trampolín. Y esa curvatura, a su vez, desvía las trayectorias de los objetos cercanos de la recta y estrecha. Y las predicciones basadas en la relatividad de Einstein vienen resistiendo todas las pruebas que físicos y astrónomos han podido inventar. Y cuando se ha intentado modificar la relatividad general para dar cabida, por ejemplo, a datos sobre la velocidad de giro de las galaxias, esos cambios han introducido normalmente incoherencias entre las teorías y las observaciones de otros fenómenos. Y queda una tercera posibilidad, a la vez, por un lado audaz, por el otro mundana. ¿Qué pasaría si la materia oscura fuera simplemente materia ordinaria encerrada en agujeros negros de los que, después de todo, la luz no puede escapar? Esos objetos oscuros, masivos, se desplazarían por el cosmos empujando el movimiento de la materia visible mientras que ellos mismos evaden una detección directa por parte de nosotros. Ahí no habría necesidad de especular sobre partículas hipotéticas con propiedades exóticas. No hay necesidad de destruir las reglas de la relatividad. La idea en general no es nueva, pero ha atraído cada vez más atención en la comunidad científica durante la última década. El propio Einstein se resistió a la idea de los agujeros negros, aunque con el tiempo los físicos llegaron a considerarlos una predicción sólida de la relatividad. Una de las aclaraciones más importantes provino de Robert Oppenheimer, que enseñaba física teórica en Berkeley en la década de 1930, cuando él y un estudiante de posgrado, Harlan Snyder, calcularon lo que le sucedería a una estrella después de que se agotara su combustible nuclear. Al no haber más presión dirigida hacia afuera proveniente de las reacciones nucleares en su núcleo, concluyeron que una estrella masiva colapsaría sobre sí misma. La densa concentración de materia que va a quedar ahí haría deformar al espacio-tiempo circundante, atrapando incluso los rayos de luz. Y su artículo, tratado en su momento como una curiosidad teórica, apareció en la Physical Review del 1 de septiembre de 1939, justo cuando los tanques nazis avanzaban hacia Polonia. Y al poco tiempo, Oppenheimer se vio envuelto en un naciente proyecto de armas nucleares que ni él ni sus estudiantes, a partir de ahí, volvieron a publicar nada sobre agujeros negros. Pero años después, en un artículo publicado en 1966 del astrofísico soviético Yakov Seldovich, se preguntó si los agujeros negros podrían haberse formado poco después del Big Bang. Seldovich, durante mucho tiempo, fue el líder del programa de armas nucleares soviético y tenía una comprensión clara que la mayoría de la forma en que la materia se comportaba bajo calor y presión extremos podrían ayudar a comprender este fenómeno. Así que gracias a un intenso esfuerzo de traducción de revistas iniciado en la década de 1950 con el apoyo secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA, el artículo de Seldovich se volvió a publicar en inglés en 1967, pero no encontró muchos lectores en Occidente. Pero fue Stephen Hawking el que abordó la idea de forma independiente en un breve y conciso artículo de 1971 en el que demostraba, de forma más explícita que Seldovich, que los agujeros negros podrían haberse formado en una época muy temprana de la historia del universo. En primer lugar, señaló que los agujeros negros ordinarios del tipo que había considerado Oppenheimer surgirían del colapso de una estrella y que su masa tendría que ser aproximadamente igual a la masa del Sol. En cambio, los agujeros negros primordiales, un tipo distinto que podría haberse formado inmediatamente después del Big Bang, pasarían por alto por completo la evolución estelar y se formarían directamente a partir del colapso gravitacional de algún bulto local en la distribución primaria de la materia. Como destacó Hawking, un colapso tan directo significaba que los agujeros negros primordiales podían formarse con una enorme variedad de masas, ya fueran mucho menores o mucho mayores que la masa del Sol. Hawking llegó a sugerir que los agujeros primordiales, los agujeros negros primordiales, que se habían formado mucho antes de las primeras estrellas o galaxias, podrían también desempeñar el papel de materia oscura. Y continuó con esta idea en Cambridge en los años 70, pero pocos le prestaron mucha atención. Y en aquella época, los agujeros negros de cualquier tipo todavía llamaban la atención de la mayoría de los físicos y astrónomos, no más que como una curiosidad especulativa. La cosa es que a mediados de la década de 2010 ya no se los consideraba así. Los astrónomos habían recopilado evidencia directa desde la década de 1970 de que enormes agujeros negros podrían estar al acecho en el centro de la mayoría de las galaxias. Sospechaban que esos agujeros negros supermasivos podrían haberse formado a partir del colapso de estrellas ordinarias hace mucho tiempo, exactamente como había descrito Oppenheimer, y luego crecer con el tiempo al engullir enormes cantidades de materia de su entorno. Pero hace unos años, este panorama cambió drásticamente, porque en febrero de 2016, muchos recordarán que la colaboración internacional LIGO-Virgo-CAGRA, compuesta por más de 1.000 investigadores de 133 instituciones en 5 continentes, anunció la primera detección exitosa de ondas gravitacionales. Fue el propio Einstein que había predicho que los movimientos violentos de los objetos deberían excitar pequeñas ondulaciones en el tenso tejido del espacio-tiempo, pero sin embargo la evidencia de esas ondulaciones siguió siendo esquiva durante los siguientes 100 años hasta que el equipo de LIGO-Virgo las midió por primera vez utilizando un par de detectores en forma de L con patas de 4 kilómetros de largo. A primera hora de la mañana del 14 de septiembre del 2015, los detectores de Luisiana y del estado de Washington sonaron en perfecta sincronía, teniendo en cuenta el tiempo que tarda una onda gravitacional que recorre la Tierra a la velocidad de la luz en atravesar la distancia que la separa. Ese patrón específico de la onda indicaba que se había originado en la colisión y fusión cataclísmica de dos grandes agujeros negros mucho más allá de los límites de nuestra propia galaxia. 3 años después, otro equipo de colaboración de alcance mundial, el Telescopio del Horizonte de Eventos, publicó la primera imagen compuesta de las inmediaciones de un agujero negro, una entidad gigantesca situada en el centro de la galaxia M87, a más de 50 millones de años luz de la Tierra. Ese remolino de materia y radiación visible reveló la sombra de un agujero negro con una masa de unos 6.500 millones de veces superior a la del Sol. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles, y en breve regresamos con más desde el sur, explorando el cosmos. El telescopio más grande del mundo, durante mucho tiempo, fue el telescopio soviético llamado VTA-6, que tenía un diámetro de 6 metros, y fue puesto en operaciones en 1975. Hasta 1993 nadie pudo superarlo, pero luego, diferentes mejoras físicas y técnicas en la construcción de los espejos, su disposición y funcionamiento en conjunto, hicieron que se pudieran fabricar telescopios cada vez más grandes, hasta llegar a la actualidad, en donde el Gran Telescopio Canarias mide unos titánicos 10.4 metros. Tenemos el ojo de un titán a nuestra disposición, esperando a que nos ayude a ser parte del próximo descubrimiento. Titanes son esos telescopios. Y Titanes también es el nombre de un épico tema de Evangelis, parte del disco Alexander, que es la banda de sonido de la película dedicada a la historia de Alejandro Magno, publicado en 2004. Y creo que no hay mejor tema para describir la grandeza, la majestuosidad y, como Alejandro, el legado que dejará a futuras generaciones de astrónomos. Titanes. Durante mayo del 2024, ocurrió una tormenta solar con una intensidad que no ocurría desde octubre del 2003. A esta tormenta se la clasificó como G5 o extrema. El sector del Sol que provocó esta última tormenta solar de mayo del 2024 se nombró como AR3664 y tenía una extensión de 200.000 kilómetros. Y cuando la tormenta viajaba hacia la Tierra, muchos medios especializados y prensa en general nos informaban de manera muy general y con mucha naturalidad que la tormenta que venía podía afectar a los satélites, incluyendo a la Estación Espacial Internacional, a los GPS, a las comunicaciones de radio y hasta la red eléctrica. Pero todo quedaba ahí. Puede afectar, decían. Y más allá de que la mayoría no terminó informando si realmente la última tormenta solar afectó a todos estos sistemas, realmente muy pocos se detuvieron a pensar a explicar cómo es que una tormenta solar genera estos efectos. Cuando digo cómo, me refiero a ir un paso más allá que decir bloquea las comunicaciones o decir interfiere en los satélites. Y este es el desafío de hoy. Entender exactamente cómo, a nivel físico, una tormenta solar puede causar todos estos efectos. Y detenernos ante cualquier concepto o palabra que requiere un poco más de investigación, un poco más de análisis o un poco más de curiosidad. Y como este nivel de detalle requiere tiempo, vamos a hablar en este episodio solamente sobre cómo las tormentas solares afectan a los satélites. Y vamos a dejar para los siguientes episodios la tarea de entender los efectos de estas tormentas sobre la Estación Espacial Internacional, sobre las ondas de radio y sobre la red eléctrica. Así que vamos con los satélites. Cuando informan que ocurre una tormenta solar, ¿qué es lo que realmente comienza a viajar hacia la Tierra? Lo primero que escuchamos en la prensa y en las publicaciones por internet es que el Sol emite partículas cargadas y que incluye principalmente electrones y protones. Ahora bien, ¿qué son exactamente las partículas cargadas? Y al decir que incluyen electrones y protones, ¿no es que todos los átomos tienen ya electrones y protones? Para comprender esto, tenemos que comenzar por el principio. En la teoría atómica, si tomamos, por ejemplo, un átomo de helio, tendrá dos electrones, dos protones y dos neutrones, dos de cada uno. Y como sabemos que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, al sumar electrones y protones decimos que un átomo es neutro. Tiene igual cantidad de protones y neutrones. ¿Y cuándo un átomo no es neutro? Un átomo no es neutro cuando tiene una mayor cantidad de electrones que de protones, o a la inversa. En estos casos, se les dice cationes a los átomos con más carga positiva que negativa y aniones a los que tienen más carga negativa que positiva. Y cualquier átomo que sea un catión o un anión es una partícula cargada. Ya tenemos una parte de lo que expulsa el Sol cuando ocurre una tormenta magnética, las partículas cargadas. Ahora bien, una partícula cargada también podría ser aquella que tenga solo un electrón o solo un protón. Sí, el Sol también puede emitir electrones y protones solitarios. Y si un átomo no es neutro, se le dice que está ionizado. Por este motivo es que a veces también escuchamos que el Sol emite iones positivos o negativos. En definitiva, tenemos una lluvia de iones, electrones y protones, saliendo del Sol a una gran velocidad y con tanta mala suerte que la Tierra está en el camino de esa lluvia de partículas cargadas, que puede estar compuesta por iones, electrones y protones, por lo que es lo mismo, partículas cargadas. Partículas cargadas es el principal componente de lo que llamamos el viento solar, que además de electrones y protones e iones livianos, incluye una pequeña cantidad de iones más pesados. Considerando que los iones livianos son aquellos que tienen pocos protones y neutrones en su núcleo, y los iones pesados son aquellos que tienen muchos protones y neutrones en su núcleo. Toda esta introducción es necesaria para pensar en el efecto que tendrá el viento solar al llegar a nuestro planeta. En su viaje hacia la Tierra, ¿qué es lo que primero encuentran nuestras partículas cargadas? Es una pregunta importante porque también escuchamos muchas veces que la Tierra está protegida por nuestro campo magnético. Pero si esto es así, ¿por qué una tormenta solar afecta a los satélites? ¿Acaso los satélites están fuera de la protección del campo magnético de la Tierra? ¿A qué altura comienza la protección de nuestro campo magnético? La zona de la atmósfera donde se sitúa el campo magnético terrestre se llama magnetosfera y comienza alrededor de los 500 kilómetros de altura de la superficie de la Tierra y puede llegar hasta los 60.000 kilómetros de la superficie. Y no usamos las frases alrededor de y puede llegar hasta, de manera casual. Los límites de la magnetosfera no son exactos y varían según el punto de la Tierra en el que uno se encuentra. Y los satélites se mueven en la termósfera, que es la capa de la atmósfera que va desde los 80 kilómetros de altura hasta los 600 kilómetros de altura. Así que aquí tenemos una parte. Dependiendo de la altura de los satélites, estarán más o menos protegidos de las partículas cargadas que vienen del Sol. Los satélites que viajen más allá de los 500 kilómetros de altura estarán menos protegidos que aquellos que lo hagan a menor altura. Y a eso hay que sumarle un dato que no es menor. La protección de nuestro campo magnético no es del 100%. Pese a que nuestro campo magnético desvía la mayoría de las partículas cargadas, que en otro capítulo vamos a hablar de cómo ocurre este desvío, algunas partículas cargadas consiguen penetrar la magnetosfera. Y cuanta más cantidad de partículas cargadas recibimos del Sol, como por ejemplo en una tormenta solar, mayor es la cantidad de partículas cargadas que consiguen pasar a través de nuestro campo magnético. Y estas partículas cargadas, una vez que superaron el escollo de la magnetosfera, están listas para interactuar con uno de los habitantes de la termósfera, que son los satélites. Sabemos que un satélite, de manera simplificada, es un conjunto de circuitos electrónicos, antenas, paneles solares, que viajan alrededor de la Tierra en la capa de la atmósfera llamada termósfera. Y ya vimos que los satélites, según la distancia a la que estén de la superficie de la Tierra, pueden recibir mayor o menor bombardeo de partículas cargadas. Y también si estamos sufriendo o no una tormenta solar. Esto plantea un punto de vista interesante. Los satélites siempre reciben el bombardeo de partículas cargadas, haya tormenta solar o no. Lo que cambia es la cantidad de estas partículas que reciben. Y si los satélites siempre reciben este bombardeo, quiere decir que ya deben tener una protección ante los efectos de este bombardeo. Entonces, las preguntas que surgen son dos. La primera es, ¿cuáles son los efectos de esta lluvia de partículas cargadas en los satélites? Y la otra, ¿cuáles son las estrategias de protección que incorporamos a los satélites? Si hablamos de los efectos de las partículas cargadas, lo primero de lo que tenemos que hablar es de las cargas electrostáticas acumuladas en sus superficies exteriores. En la vida cotidiana, nuestro cuerpo adquiere cargas electrostáticas tan fácilmente como caminar por una alfombra. Adquirimos electrones que se acumulan en la superficie de nuestro cuerpo y cuando tocamos algún elemento metálico o que simplemente su balance energético sea neutro, descargamos nuestros electrones sintiendo una pequeña chispa saliendo de nuestros dedos, por ejemplo. Pero en el espacio no hay forma de que los satélites puedan descargar el exceso de cargas que se acumulan, por lo que continúan acumulándose hasta que las superficies alcanzan voltajes de cientos o incluso miles de voltios. Y cuando esa diferencia supera la capacidad aislante de un componente, se pueden quemar componentes que tengan o estén cerca de algún pequeño error constructivo que disminuya la capacidad aislante, aunque sea un poquito. Ya sabemos que a los electrones siempre les gusta moverse por donde menos esfuerzo requieran. Pero además, cuando las partículas cargadas impactan en un satélite, se pueden combinar con sus componentes y pueden ionizar a los átomos que residen en los componentes electrónicos de los satélites. Imaginemos, por ejemplo, a los chips o microprocesadores. Si alguna de las uniones de los millones de semiconductores que existen dentro de un chip se ve afectada por una lluvia de electrones, pueden ocasionar que aumente la corriente que fluye a través de un semiconductor, provocando errores en el funcionamiento y hasta pueden ocasionar que se queme. Tengamos en cuenta que la corriente es justamente eso, un flujo de electrones. Y este aumento de la cantidad de electrones que se mueven por un conductor o un semiconductor se llaman corrientes inducidas. También la ionización, o sea, el aporte de electrones, puede provocar que un material aislante ya no sea tan aislante, debido a que la lluvia de electrones provoca que el material aislante tenga más electrones y, consecuentemente, aparezcan pequeñas corrientes eléctricas en donde antes no era posible, debido a que justamente hay un material aislante. Recordemos que un material aislante es aquel al que es muy difícil que ceda electrones, o sea, es aquel al que es muy difícil que pase la corriente. Este combo de corrientes inducidas y aislantes, que ya no son tan aislantes, provocan pequeñas descargas eléctricas que pueden tener resultados de diversa magnitud. Pero son tan comunes que hasta tienen un nombre. Malestar de evento único, o SEU, sus palabras en inglés, Single Event Upset. A su vez, estos eventos de malestar de evento único, o SEU, se clasifican en blandos o duros. Los SEU blandos son aquellos que simplemente logran cambiar el valor de uno o más bits de información, generando un error en la información que está almacenada. Esos eventos son comunes y se solucionan simplemente reinicializando el dispositivo o usar algún mecanismo de redundancia. Los SEU duros son un poco más complicados. Cuando ocurren uno de estos eventos, ya no hay nada que hacer. Transistores o chips quedan parcial o completamente inutilizables. Y, dependiendo de la función de este componente, que ya no funciona, los efectos pueden ser leves o severos. Y hay un caso especial. Los eventos duros que ocurren dentro de un chip usado para que un satélite se oriente. ¿Cómo es esto? Muchos satélites se orientan tomando fotos de las estrellas y comparándolas con su biblioteca de imágenes de estrellas, tomando fotos con un chip CCD, que son los mismos chips que usan nuestros celulares para tomar fotos de nuestra última reunión de amigos. Al comparar estas imágenes de biblioteca interna de imágenes del cielo con las que toman con los chips CCD, determinan la ubicación del satélite y, usando sus sistemas de corrección de posición, se orientan según la necesidad o función de cada satélite. Pero si estos SEU duros ocurren en píxeles del chip CCD, pueden causar que se quemen, provocando una zona oscura o una zona al revés, muy brillante. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que al tomar nuevas imágenes del espacio estrellado para orientarse, puede que el chip deje de ver algunas estrellas o aparezcan nuevas estrellas en el lente CCD. En ambos casos, estas variaciones en las imágenes del cielo pueden provocar errores a la hora de reorientar el satélite. el cielo que ve el chip CCD ya no es el cielo real. Y para minimizar estos efectos eléctricos, los satélites durante años fueron agregando más y mejores estrategias para intentar reducir estos efectos. Inicialmente, usamos las mismas estrategias que utilizamos en tierra, blindaje y aislamiento. Parece contraintuitivo que para blindar un circuito lo rodeemos de material conductor. Pero el efecto que logramos es que estos materiales, al interactuar con las partículas cargadas, la desvían y evitan que interactúen con los circuitos. Por este motivo, es que se recubren partes del satélite con materiales tales como aluminio o titanio. Y cuanto más capas agreguemos, disminuimos la posibilidad de que una partícula cargada interactúe con un componente clave de nuestros circuitos. Y aprovechando esta capacidad de desviar partículas cargadas que tienen los materiales conductores, la electrónica de los satélites se dispone en compartimentos separados para los diferentes sistemas de un satélite: la fuente de energía, el sector de comunicaciones, la sección de posicionamiento y un gran etcétera. La otra estrategia parece más lógica: la instalación de aislantes, que permite que los electrones no pasen de un compartimento a otro y que así se instalen entre los compartimentos que mencionamos. Los aislantes, dependiendo de sus componentes, pueden impedir las descargas de diferencias de potencial de hasta millones de voltios. Parece simple entonces. Si agregamos capas de aislantes, capas de blindaje cada vez más gruesas, llegará un punto en que nuestro satélite ya no tendrá más riesgo. Pero lamentablemente no es así. Si una partícula que impacta en nuestra electrónica es de baja energía, bastará solo con un blindaje de unos pocos milímetros de aluminio y listo. Pero si tenemos que lidiar con partículas con energías superiores a los 40 millones de voltios, el blindaje tiene consecuencias inesperadas. Cuando estas partículas entran en el blindaje, chocan con los átomos del grueso blindaje que instalamos con el objetivo de proteger nuestros circuitos, lo que logramos es generar una lluvia de partículas secundarias. Y cuanto más grueso es el blindaje, más partículas secundarias se producen que siguen su viaje dentro de nuestra nave. Es como si tiráramos un misil sobre una pared. Se generará una lluvia de escombros en todas direcciones y estos pueden, a su vez, impactar y romper otras paredes. Y adicionalmente a los problemas de la electrónica clásica, se agregaron hace muchos años los problemas de los chips electrónicos digitales, los microprocesadores. Al ser tan pequeños y manejan energías tan pequeñas y velocidades tan grandes, uno de nuestros electrones o protones cargados puede caer como una bomba atómica en alguno de los millones de componentes que tiene un chip y provocar cientos de fallas simultáneas. Entonces, es clave que esas estrategias de protección se apliquen especialmente en los chips. Un cableado grabado más grande que el comercial, una deposición de una capa de óxido más delgada que la comercial y recubrimientos metálicos adicionales para protegerlo contra la radiación cósmica. Estos recubrimientos ayudan a desviar las partículas cargadas y minimizar su impacto en los componentes internos. En el caso de la electrónica digital, también se agregaron lógicas y métodos de corrección de errores por redundancia y por valores de verificación de cálculos sobre los valores numéricos resultantes, los tan conocidos checksums, y también los códigos de redundancia cíclica o CRC. Todo suma. No podemos enviar un técnico al espacio cada 2x3. Otro de los efectos de nuestra lluvia de partículas sobre los satélites es la degradación de los paneles solares. ¿Cómo es esto? Los paneles solares están compuestos de estructuras cristalinas de silicio. Y nuestras partículas solares pueden chocar con los átomos de la estructura cristalina, desplazándolos y así crear pequeñas irregularidades en la estructura atómica que, sumadas, impiden la normal circulación de la electricidad dentro del panel solar. Así, paulatinamente, se reduce cada vez más la eficiencia de los paneles, ya que generan cada vez menos corriente. Adicionalmente, el vidrio conductor que cubre los paneles se va oscureciendo debido, justamente, a la lluvia de partículas cargadas. Y con el tiempo, cada vez menos fotones pueden penetrar el vidrio. ¿Por qué? Porque nuestras partículas cargadas, como los protones y electrones energéticos, golpean y rompen violentamente la estructura cristalina del vidrio, causando la formación de centros de color. Estos centros de color son defectos en la estructura del cristal que absorben la luz, lo que da al cristal una apariencia más oscura con el tiempo. Este efecto puede reducir la cantidad de luz que llega a las células solares y, por lo tanto, disminuir la eficiencia del panel solar. Y como si todas estas dificultades que tienen que sortear los satélites fueran pocas, también tenemos que hablar de los efectos que produce una tormenta solar en la atmósfera superior, por donde transitan los satélites. Cuando ocurre una tormenta solar, ya vimos que el Sol emite una lluvia de partículas cargadas, acompañando a una radiación intensa y también genera un aumento de la luz ultravioleta. Esta lluvia energética interactúa con las moléculas de gas que se encuentran en la atmósfera superior. Y al interactuar con estas moléculas, les transmiten energía. Y al transferir la energía, provocan que estas moléculas de gas aumenten su velocidad, lo que causa el efecto de que estas moléculas se calienten. Y al aumentar su velocidad y temperatura, y al sumarse las partículas cargadas, la atmósfera superior aumenta su densidad. Pero al mismo tiempo, y de manera contradictoria, la atmósfera se expande y al ocupar más espacio, disminuye la densidad local, ya que hay menos partículas por unidad de volumen. Estos cambios en la densidad provocan que los satélites tengan una resistencia al movimiento variable, que puede requerir maniobras de corrección. Una atmósfera menos densa ocasionará que el satélite reciba menos resistencia a su propio movimiento, acelerando así su velocidad. Y, para que el satélite no comience a tomar altura, es necesaria una maniobra de corrección para bajar su velocidad. Y a la inversa, una atmósfera más densa ocasionará que el satélite reciba más resistencia a su propio movimiento, disminuyendo su velocidad y requiriendo maniobras correctivas si no queremos que uno de nuestros satélites comience su viaje hacia la Tierra, o sea, caiga. Estos cambios en la densidad de la atmósfera fueron los protagonistas de la última tormenta solar que ocurrió en mayo pasado. De acuerdo al MIT, en esta oportunidad se produjo la mayor migración masiva de todos los satélites activos que se tenga registro. Los satélites tuvieron que maniobrar en masa para compensar el aumento de densidad de la atmósfera. Pero lograr implica hacer uso de toda la electrónica que tienen los satélites, ya sea para calcular el esfuerzo para volver a la órbita, como también hacer uso de los mecanismos para evitar las colisiones con otros satélites que comienzan a maniobrar de manera no programada y no prevista, para evitar su propia pérdida de altura debido al aumento de densidad de la atmósfera. Y como ya vimos, la electrónica también es puesta a prueba en este tipo de tormentas. Tanto sus sistemas de propulsión como sus sistemas de localización pueden ser afectados por la inmensa cantidad de partículas cargadas que está recibiendo todo el satélite. Al unir entonces todas las partes, vemos que una tormenta solar pone a prueba todo nuestro sistema de satélites y todos los sistemas que trabajan de manera coordinada dentro de cada satélite para asegurar su subsistencia. Hemos aprendido mucho desde que el Sputnik comenzó a recorrer la atmósfera, pero hoy nos enfrentamos a un aumento de densidad de satélites en el espacio que no tiene comparación. y las previsiones sobre nuevos satélites en el espacio no hacen más que aumentar, lo que generará un ambiente desafiante para los próximos años. ¿Podrán sobrevivir nuestros satélites a este periodo de máxima actividad solar sin comenzar a colisionar entre sí? Solo es cuestión de seguir mirando las noticias y, por las dudas, reforzar los medios de comunicación alternativos. El satélite por donde pasó este pequeño análisis para que haya llegado a tu mano o a tu oído, puede que mañana ya no esté funcionando o simplemente no exista más. Otra manera de mitigar los efectos del viento solar en los satélites es un sistema de alerta temprana que permite que los equipos se preparen para trabajar en la reorientación y recomposición de las órbitas de los satélites, o también para apagar ciertas zonas críticas de la electrónica para así evitar que los circuitos se quemen. Una alerta temprana sería como una campana que alerta sobre el viento solar que ya comenzó a viajar a Tierra. Una campana para el viento. Una campana que podría sonar agitada por el viento. Una campana de viento. Campanas de viento es también el primer tema del disco Island de Mike Oldfield, publicado en 1987. Un extenso tema de 21 minutos en donde se exploran diferentes climas instrumentales, todos unificados por la idea de las campanas de viento, explicando las diferentes noticias que puede traer una campana con su sonido viajando a través del viento. Vientos de alerta, vientos de alegría, vientos de cambios. Campanas de viento. Hace 100 años, el astrónomo Edwin Hubble anunció su descubrimiento de que la nebulosa espiral, conocida como Andrómeda, era en realidad una galaxia en sí misma, trastocando por completo nuestra comprensión de la escala del universo. Antes de esta revelación, pensábamos que nuestra galaxia era la única, y ahora sabemos que es solo una mota entre cientos de miles de millones de otras. Habla de un cambio de perspectiva. Vamos a celebrar, si se quiere, el descubrimiento del Hubble con una inmersión profunda en el cosmos, tal como lo conocemos y como no lo conocemos. A través de una serie de preguntas, desde las meramente intrigantes hasta las existenciales, incluso completamente descabelladas. Vamos a ver si nos podemos lanzar de cabeza en algo así como una máquina diseñada para obligarnos a afrontar la asombrosa inmensidad del cosmos y nuestro lugar en él. Veamos. ¿Qué tan grande es realmente el universo? Una pregunta básica, en cierto sentido, podríamos decir que estamos en el centro del universo, pero solo porque podemos ver la misma distancia en todas direcciones, lo que nos da el universo observable perfectamente esférico. El límite de velocidad de la luz, combinado con la inexorable expansión del cosmos, significa que podemos ver unos 46.000 millones de años luz en todas direcciones. ¿Qué hay más allá de este horizonte? Bueno, ese es un misterio que tal vez nunca resolvamos, pero hay pistas. Dos fuerzas que compiten gobiernan el tamaño general del universo: la gravedad y la energía oscura. Toda la materia tiene masa, lo que provoca fuerzas gravitacionales que atraen todo hacia todo lo demás. Sin embargo, para su sorpresa, los cosmólogos de principios del siglo XX descubrieron que las galaxias distantes parecían alejarse de nosotros. La misteriosa fuerza que causó esta extraña expansión del espacio fue denominada energía oscura y su naturaleza sigue siendo difícil de alcanzar hasta el día de hoy. Hasta el descubrimiento de la energía oscura y la aceleración de la expansión, el universo era más simple. Sin energía oscura, el universo sería mucho más pequeño y su tamaño más fácil de predecir. Incluso con energía oscura, el universo puede ser solo un poco más grande de lo que es observable. Unos investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, publicaron un modelo que sugería que el periodo de rápida expansión inmediatamente después del Big Bang, llamada inflación, podría haber sido incluso más corto de lo que pensábamos. Y eso dejaría al universo más pequeño de lo que predicen muchos otros modelos. En principio, el universo podría tener el tamaño que observamos, pero eso sería una enorme coincidencia. Es más probable que sea al menos un par de veces ese tamaño. En teoría, cualquier cosa entre un universo infinito y uno relativamente pequeño es posible. Y eso plantea una pregunta verdaderamente alucinante. ¿El universo es finito o dura para siempre? En un intento de responder a esta pregunta, los cosmólogos analizan la forma del espacio-tiempo y para comprender esta idea es más sencillo pensar que el espacio es bidimensional. Hay tres posibilidades. El universo podría ser plano, como una hoja de papel, o más bien como una lámina de goma doblada en forma de silla de montar o de globo. Si el espacio-tiempo tiene forma de globo, debe ser finito, pero las otras dos formas pueden ser finitas o infinitas. Y hasta ahora, la mayoría de los experimentos muestran que la curvatura del espacio-tiempo es extremadamente cerca de cero. Eso insinúa que el universo es plano. Pero es posible que las pruebas no lleguen hasta dentro de décadas porque se basan en mediciones de posiciones y movimientos de galaxias distantes tomadas con un nivel extremo de precisión que aún no es posible. Entonces, se necesitaría un tipo diferente de medición, observando los detalles de cómo están conectadas las diferentes áreas en el espacio-tiempo, para determinar si el cosmos es finito o no, lo que está lejos de ser una tarea fácil. No sé si alguna vez vamos a llegar a saber si vivimos en un universo infinito o finito. Determinar el tamaño, la forma y la historia del universo es crucial para determinar su destino. Si estamos en un universo parecido a un globo, la expansión cósmica podría eventualmente desacelerarse y revertirse, terminando en una especie de gran crisis y potencialmente en otra gran explosión. Un cosmos en forma de silla de montar seguiría expandiéndose indefinidamente, lo que daría como resultado el Big Rip, ¿no? Ese gran desgarro del espacio-tiempo mismo, o la muerte por calor del universo. Y este último es también el destino más probable de un universo plano, en el que todo se separa y se diluye más hasta que lo único que queda es una pizca de radiación débil que permanece inmutable por la eternidad. ¿Y de dónde vienen el espacio y el tiempo? Tendemos a pensar en el espacio-tiempo como la estructura subyacente del universo. Pero si realmente es fundamental o surge de algo más profundo, es una cuestión que mantiene muy alerta a los físicos. No es solo una cuestión filosófica que se discute mientras uno descansa. Es, en realidad, algo que entra en los cálculos que hace la gente. El mejor lugar para empezar es la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Famosamente contradictorio, uno de los principios centrales de la teoría es que las conexiones entre partículas pueden trascender nuestras nociones habituales de espacio y tiempo. Esto sucede a través de un fenómeno llamado entrelazamiento, en el que las partículas pueden afectar las propiedades de otras, incluso cuando están a medio universo de distancia. Y actualmente, los cosmólogos generalmente aceptan que el entrelazamiento está íntimamente relacionado con la aparición del espacio. Si conocemos el grado de entrelazamiento entre dos partículas cuánticas, podemos calcular la distancia entre ellas. Si hacemos eso para una red de muchas partículas y se comienza a formar una geometría de la cual puede surgir lo que llamamos espacio. Quizás entonces el espacio surja del entrelazamiento cuántico. Es más, los avances en la teoría de cuerdas, candidata a una teoría del todo, dice que lo que sucede en el espacio puede describirse completamente mediante datos conservados en la superficie exterior o límite de ese espacio, un fenómeno conocido como la dualidad holográfica. Y si combinamos esto con el entrelazamiento cuántico, podemos construir un universo que cuenta con una estructura espacial. O sea, ya tendríamos distancias y geometría. Los teóricos que han trabajado para construir una explicación tan intrigante de los orígenes del espacio-tiempo realmente se están rompiendo la cabeza. El entrelazamiento entre partículas en la frontera del espacio-tiempo da lugar a una distancia particular, dice la idea, y las distancias de entrelazamiento se traducen en geodésicas, o las trayectorias seguidas por las partículas a medida que se mueven a través del universo. Estas geodésicas construyen una geometría para el espacio-tiempo, que es algo así como la geometría curva que, según la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, se encuentra detrás de la gravedad. El entrelazamiento se convierte en curvatura y esa curvatura puede considerarse geometría. Sin embargo, esto no responde a la pregunta fundamental. Decir que el espacio y el tiempo surgen de la superficie límite del espacio-tiempo es simplemente dejar una pregunta en el camino. Porque no hemos explicado, en un sentido profundo, por qué debería existir el espacio. La respuesta podría ser algo totalmente diferente. Está surgiendo algo que se llama la teoría del constructor, que tiene por objetivo expresar las leyes de la física en términos de qué transformaciones de un sistema físico son posibles mientras se reduce todo a cantidades de información. Dado que el universo parece funcionar como una especie de procesador de información, la teoría del constructor busca una visión de los orígenes del espacio basada en la información. Diríamos que el tiempo no es fundamental y el espacio-tiempo tampoco lo es. Sin embargo, estas ideas siguen siendo un trabajo en progreso. Se va a tener una comprensión más profunda a través del estudio de fenómenos cosmológicos como los agujeros negros y la singularidad en el centro de cada uno. Toda la noción de espacio-tiempo se desmorona allí y comprender cómo se descompone está íntimamente ligado a la cuestión de cómo surgió, en primer lugar. Sabemos que allí las cosas parecen como que se enloquecen, ¿no? Pero una vez que entendamos eso, podemos darle la vuelta y ver cómo emergen realmente las tres dimensiones del espacio. Y una buena pregunta también es si vivimos en un momento especial del universo, porque desde el comienzo, hace unos 13.800 millones de años, un conjunto diverso de objetos vemos que lo poblaron, ¿no? Lo que conocemos, estrellas, planetas, lunas, cuásares. Pero si uno se empieza, digamos, como a mover un poco, a inquietarse, empiezan las malas noticias. Porque a esta representación cósmica le quedan al menos unos 100.000 millones de años. Lo que plantea una pregunta. ¿Estamos viviendo en un momento especial? ¿Una especie de suspenso antes de un intervalo? ¿O se trata simplemente de un acontecimiento intrascendente y estamos en el momento de la mitad de su existencia? Y un indicio de que este es un instante especial implica una serie de observaciones de las propiedades del universo conocidas como constantes fundamentales. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, la fuerza de la gravedad y la constante de la estructura fina, conocida como alfa, que determina la forma en que interactúan la materia y la luz, y por lo tanto, cómo arden las estrellas. Si esos números fueran ligeramente diferentes de lo que son, entonces la vida podría ser imposible. ¿Por qué es todo tan perfecto? Bueno, una posible respuesta es que estas constantes no sean tan constantes. Quizás hayan ido cambiando gradualmente a lo largo de la vida del universo y resulta que vivimos en un momento auspicioso en todo ese tiempo. Si nos basamos en las mediciones de precisión del cosmos, el Webb afirmó en el pasado que Alfa efectivamente se ha transformado, aunque ahora parece que esas afirmaciones eran erróneas, gracias a errores sistemáticos en los instrumentos utilizados para recopilar los datos. Las mediciones existentes se podría decir que casi no tienen sentido. No obstante, existe cierto optimismo y se cree que con la inteligencia artificial y nuevos instrumentos, como bueno, el propio telescopio James Webb, no pasará mucho tiempo antes de que los datos empiecen a ser confiables. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de los físicos es como que se burlan de la idea de que las constantes de la naturaleza han cambiado y de la noción general de que nuestro universo es especial. Han sugerido que sigamos lo que se llama el principio de mediocridad y asumamos que no hay nada particularmente especial en nosotros. Aún así, hay un sentido más simple en el que vivimos en un momento especial de la historia cósmica. La vida, tal como la conocemos, no podría haberse formado antes de que hubiera estrellas que la alimentaran y planetas a una distancia adecuada de su estrella en los que pudiera desarrollarse. La vida tampoco pudo surgir tan pronto como aparecieron las estrellas, porque requiere elementos más pesados que el hidrógeno y el helio que formaron las primeras estrellas para sustentar la bioquímica compleja. Se necesitan varias generaciones de estrellas para construir estos elementos pesados hasta un nivel en el que se obtengan planetas y la química de la vida. Eso significa al menos unos cuantos miles de millones de años después del Big Bang. Ser lo suficientemente inteligente como para apreciar esto también requiere condiciones especiales y están desapareciendo rápidamente. Esto se debe a que una inteligencia significativa parece tardar miles de millones de años en desarrollarse, por lo menos así fue en la Tierra, y la formación de estrellas que puede sustentarla también se está desacelerando. Las estrellas que apoyan la inteligencia no estarán presentes por tanto tiempo, relativamente hablando, más del 95% de ellas que son las que ya han nacido, existirán por breve tiempo, desde el punto de vista cósmico. La formación de estrellas a su vez está disminuyendo. En el futuro, estrellas como el Sol serán cada vez más raras. En unos 100.000 millones de años, todas las estrellas habrán muerto y la posibilidad de habitabilidad, tal como la conocemos, se habrán reducido a la nada. Y ese es el final del espectáculo. Indica la oscuridad infinita. Y en la práctica, ni siquiera tenemos tanto tiempo. Antes de eso, la misteriosa fuerza repulsiva, conocida como energía oscura, probablemente separará el universo hasta el punto de que ninguna luz podrá llegar a la Tierra desde ninguna otra estrella. Incluso si la vida fuera todavía sostenible, hacer astronomía sería imposible. En ese sentido, al menos, somos parte de una generación singular de humanos que puede plantear y responder preguntas del cosmos. Realmente vivimos en un momento especial de la vida del universo. Y a todo esto, ¿estamos solos? Toda la vida que conocemos en el universo entero está comprimida en esta pequeña roca, flotando en un brazo menor de la Vía Láctea. Hay miles de millones de otros planetas con potencial para albergar vida. Pero, ¿qué efecto tiene nuestra ubicación sobre la posibilidad de encontrarlo? Hasta ahora, nuestra búsqueda de vida en otros lugares solo, podríamos decir, que ha arañado la superficie. La burbuja espacial que hemos logrado buscar alrededor de nuestro Sol es muy pequeña en comparación con el tamaño de la galaxia. Sin embargo, ya hemos encontrado más de 5.000 planetas girando alrededor de otras estrellas llamadas exoplanetas. Y si bien algunos de ellos se han detectado en toda nuestra galaxia, incluso en otras galaxias, la mayoría reside a unos pocos cientos de años luz de nuestro Sol, a tiro, podríamos decir, en el esquema cósmico de las cosas. Los astrónomos empezaron a observar diferentes tipos de estrellas en nuestra vecindad galáctica para ver cómo podrían afectar las posibilidades de habitabilidad de los planetas que las rodean. Sabemos que vivimos en un brazo de la Vía Láctea llamado Orión, que se encuentra dentro del plano principal de la galaxia, llamado disco delgado. Estamos rodeados de estrellas dentro del brazo de Orión. Más lejos, por un lado, tenemos un superpoblado bulto de denso núcleo de la galaxia, mientras que por el otro estamos envueltos por las partes exteriores más dispersas de los otros brazos de esta nebulosa espiral. Las estrellas de disco delgado, como nuestro Sol, y otras en el brazo de Orión, son generalmente ricas en metales, es decir, en cualquier cosa más pesada que el helio. Tienen hierro, magnesio. Bueno, se dice que las estrellas que residen por encima y por debajo del plano de nuestra galaxia están en el disco grueso, mientras que las que se encuentran en el borde más extremo de la galaxia están en su halo. Y esas estrellas suelen ser más pobres en metales, ya que fueron algunas de las primeras en formarse en la galaxia. Y eso significa que aún no ha habido suficientes supernovas, las explosiones de estrellas que crean los elementos más pesados, ¿no?, que enriquecen la galaxia. Y eso es una buena noticia para la búsqueda de vida en nuestras proximidades. Se ha descubierto que es mucho más difícil formar planetas alrededor de estrellas más antiguas y pobres en metales, simplemente porque no hay suficiente material alrededor. Y por otro lado, las estrellas más jóvenes, ricas en metales, como las que nos rodean, tienen tal abundancia de material que son capaces de formar una diversidad más amplia de planetas, incluidos mundos rocosos como la Tierra y planetas más grandes. Nuestro lugar en el espacio puede no ser una barrera para encontrar vida, pero podría hacer que sea mucho más difícil comunicarnos con ella. El primer problema que encontramos son las distancias involucradas. Está a 4.2 años luz de nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri. Si hubiera vida inteligente en uno de sus planetas, enviar una señal y recibir una respuesta llevaría casi una década. Solo se puede volver más difícil a medida que las estrellas están más distantes. Por ahora, la búsqueda se centra en objetos parecidos a la Tierra. Un telescopio desarrollado por la NASA, llamado Observatorio de Mundos Habitables, se lanzará en la década del 2040. Tiene como objetivo principal obtener imágenes de 25 mundos similares a la Tierra, alrededor de estrellas similares al Sol. Creo que en nuestra vida, algo como este observatorio, va a haber probablemente alguna señal en la atmósfera de algún planeta rocoso, en la zona habitable de una estrella como nuestro Sol, que creemos que tiene vida. Y así como el reconocimiento de Andrómeda como una galaxia separada por parte de Edwin Hubble en 1924 cambió nuestra perspectiva del universo, también podría hacerlo el conocimiento de que no somos la única vida en la galaxia. Podría iniciar toda una revolución en la vida, la religión, la filosofía y la ciencia, o no. Puede ser un titular por un día y luego todos vuelven a lo que estaban haciendo. Sin dudas, pase lo que pase, el descubrimiento a nivel científico sería extraordinario. El tema sigue, hacemos una pausa con otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y enseguida volvemos con la última parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. Hace 100 años, el astrónomo Edwin Hubble anunció su descubrimiento de que la nebulosa espiral conocida como Andrómeda era en realidad una galaxia en sí misma, trastocando por completo nuestra comprensión de la escala del universo. Antes de esta revelación, pensábamos que nuestra galaxia era la única. Pensábamos que estábamos solos. Solo es también uno de los temas del disco A Map of the World de Pat Metheny, publicado en el año 1999. En este corto y delicado tema, la guitarra en soledad transmite de una manera única el sentimiento de soledad que tenía la humanidad antes del trabajo de Deep Purple. Solos en la inmensidad del cosmos. Alone. Y sigamos con esta serie de preguntas que nos veníamos planteando, ¿no? ¿Cómo deberíamos sentirnos acerca de nuestra insignificancia cósmica? Si uno vive cerca del hemisferio norte, que no es mi caso, habrán tenido la oportunidad de ver una mancha alargada con un centro brillante, que es la famosa galaxia de Andrómeda, que sí llegué a ver, por suerte, alguna vez, que es el objeto más distante que es posible ver a simple vista. Pero, específicamente, el 6 de octubre del 2023, se cumplieron exactamente 100 años del día en que Edwin Hubble hizo sus observaciones que, poco más de un año después, lo llevarían a concluir que Andrómeda no era parte de la Vía Láctea, sino una galaxia en su derecho propio. Piensen en cómo esa luz ha viajado 2.5 millones de años luz para llegar a nuestros ojos. A muchas personas les resulta aterrador enfrentarse a la magnitud del universo. Si intentamos comprender las distancias épicas involucradas, podemos terminar sintiéndonos muy pequeños, como si algo de lo que hacemos en nuestras insignificantes vidas en este pequeño planeta alguna vez podría importar. Pero hay al menos dos materiales que pueden formar una amplia diversidad de planetas, incluido mundos rocosos como la Tierra y los planetas más grandes. Nuestro lugar en el espacio puede no ser una barrera para encontrar vida, pero podría ser que sea mucho más difícil comunicarnos con ellas. Y el primer problema que encontramos son las distancias involucradas. Está nuestra estrella a 4.2 años luz de la estrella más cercana, que es Próxima Centauri. Si hubiera vida inteligente en uno de sus planetas, enviar una señal y recibir una respuesta quitaría la mayor parte de las razones por las que no necesitamos sentir esa sensación de insignificancia y temor que puede acompañarla. Porque en primer lugar, bueno, contemplar la enorme escala del espacio puede darnos una saludable sensación de perspectiva, y esa ha sido ciertamente la experiencia que hemos vivido muchos, ¿no? Pero en mi caso, cuando era niño, cuando aprendí por primera vez sobre la inmensidad del espacio, pensar en el tamaño del universo, en cierta forma me ha reconfortado, porque cuando tengo que hacer algo que me asusta, como no sé, dar una charla a mucha gente, uno se toma un momento para considerar cuán grande es el universo y realmente frente a los desafíos que uno enfrenta no se siente tan intimidante. Y hay muchos que han sentido eso también. En cierta forma es un tipo de pensamiento realmente relajante, porque es un recordatorio de que en el esquema más amplio de las cosas, nada de lo que uno hace o deja de hacer importa mucho, ¿no? Algunos llaman a esta forma de pensar terapia de la insignificancia cósmica, pero bueno. La segunda razón proviene de filósofos que han pensado profundamente sobre lo que significa ser cósmicamente insignificante. Reflexionar sobre el tamaño del universo y nuestra pequeñez interior revela cuán poco control tenemos sobre el gran curso de las cosas. En ese sentido, somos realmente insignificantes, pero sería un error responder a esta constatación con nihilismo o desesperación, ¿no? Señala que el poder solo es valioso como medio para lograr un fin. Los fines que nos interesan, cosas como las relaciones, la justicia, la búsqueda de conocimiento y la creación y apreciación del arte, bueno, no dependen de que tengamos poder a escala cósmica. La mayor parte de lo que nos importa está a nuestro alcance. Aparece una especie de ansiedad cuando se considera la escala del universo, pues damos cuenta de lo pequeños que somos, nos hace comprender cuán frágil es realmente nuestra existencia. Y sentirnos pequeños y frágiles también nos recuerda lo preciosa que es la vida y que debemos apreciar cada parte de ella. Y si alguna vez se pierde la perspectiva de eso, Andrómeda está ahí arriba para recordárnoslo. ¿Podremos algún día comprender el universo desde adentro, desde nuestra posición? Puede que no sea perfecta, pero la ciencia es nuestra mejor ruta hacia el conocimiento objetivo. A través de la observación, la experimentación y la abstracción matemática, busca una perspectiva en tercera persona, una visión desde fuera de cualquier cosa que investiguemos. Quizás esto sea más obvio en la física, que busca describir cosas en todas las escalas. Nos salimos del sistema para estabilizarlo como un objeto en el que podamos pensar. Y esta separación entre la comprensión científica y la experiencia subjetiva comenzó en el siglo XVI, cuando Galileo Galilei demostró que era posible describir el movimiento de los cuerpos en la Tierra y en los cielos según leyes matemáticas. Y no se puede decir que no haya funcionado, pero hoy en día los físicos pueden contemplar con orgullo una enorme torre de ideas y ecuaciones que predicen fielmente cómo funciona la realidad en casi todos los niveles, desde la gran narrativa de los orígenes y la evolución del universo hasta las minucias de las partículas elementales que lo componen. Pero en los últimos años, un número creciente de físicos se ha dado cuenta de que esta noción de un universo objetivo, independiente de nuestra experiencia del mismo, es una ilusión. Nos entusiasmamos tanto con nuestra capacidad de abstraer y extrapolar que olvidamos que los modelos físicos no son la realidad. Y eso es un problema. No reconocemos que nuestra experiencia subjetiva es parte del universo, que nuestros modelos son el producto de nuestra perspectiva interna más que una representación fiel de la realidad, y eso puede llevarnos por mal camino. Los errores al asumir que podemos tener una perspectiva puramente objetiva son más claros cuando se considera la mecánica cuántica, ese famoso y extraño conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento de las partículas subatómicas. La teoría cuántica dice, e innumerables experimentos lo han confirmado, que solo se puede saber si una partícula está aquí o allá, o decir, cuando la medimos. Diferentes experimentadores que llevan a cabo la misma medición, sin embargo, terminan con resultados diferentes. La teoría cuántica realmente nos dice que los observadores importan y que los hechos son relativos. Así que la relación entre nuestras mentes, nuestro modelo y el mundo es muy sutil, y eso pone en duda la búsqueda de un conjunto claro de ecuaciones que describa el universo como un todo, conocido como la teoría del todo. Es una especie de abuso de poder. No debemos olvidar que estos pequeños personajes, que somos nosotros mismos, somos también los autores de esa narrativa, ¿no? Tratar de comprender la mente de Dios es una visión hoy obsoleta de la física. Solo podemos conocer el universo desde dentro, desde donde estamos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos darle sentido desde dentro sin descontar nuestro papel en él? Y se trata así de garantizar que las formas en que entendemos los diferentes aspectos del universo provenientes de múltiples perspectivas de observación traten de no contradecirse entre sí. Lo mejor que podemos esperar es que cada observador, con su propia perspectiva, sea capaz de determinar lo que se ve desde todas las demás, siendo capaz de traducir entre perspectivas y que no quede nada intraducible, ¿no? En la práctica eso significa que tal vez no deberíamos pensar en términos de una visión única y objetiva de la realidad. Se puede pensar la realidad como intersubjetiva, podría residir en la información que relaciona diferentes perspectivas entre sí. De manera similar, cada vez más podemos ver el cosmos desde la perspectiva del pensamiento sistémico que da sentido a la complejidad del mundo a través de interconexiones entre las partes. La clave podría ser una mejor comprensión de la emergencia, donde las propiedades que no parecen existir de las cosas que existen cuando miramos los componentes individuales de un sistema complejo de repente toman forma cuando lo vemos como un todo, incluso desde adentro. Este nuevo enfoque de la cosmología sería muy diferente al statu quo, ¿no? Teniendo más en común con el estudio de las biosferas que con los agujeros negros. Es una mirada diferente. De todos modos, estamos muy limitados y en cada proceso de investigación que iniciemos tenemos que ser muy conscientes de eso. Y hablando de consciente, ¿no es el universo consciente? Es una gran pregunta. Se cuenta que un astrofísico y un cirujano entran en un bar. Sí, parece un chiste, pero no lo es. Hace unos años, un astrofísico conoció a su amigo de la infancia, que se había convertido en neurocirujano, y mientras recordaban y charlaban sobre su trabajo, uno modelando la estructura del universo, el otro analizando minuciosamente la composición del cerebro, se les ocurrió una idea. ¿Por qué no comparar los dos? Hicieron exactamente eso. Usaron métodos estadísticos para comparar las neuronas en un área del cerebro, la corteza, con la red cósmica, el patrón de distribución de la materia en todo el universo. Y entonces observaron la cantidad de nodos en cada red y la densidad de conexión de cada nodo, y los resultados los sorprendieron. Hay un nivel sorprendente de similitud. Las estructuras difieren en tamaño de unos 27 órdenes de magnitud, pero si ignoramos eso, los patrones se superponen. Para algunos físicos, esta semejanza es demasiado tentadora como para ignorarla. Algunos incluso han sugerido la posibilidad de que el universo piense o es en algún sentido consciente, una idea con raíces más filosóficas, una especie de había un panpsiquismo en algún momento. Tradicionalmente, los investigadores explicaban la conciencia de dos maneras. Los materialistas diciendo que la materia es todo lo que existe y que la conciencia de algún modo emerge de ella, y los dualistas que dicen que existen fundamentalmente dos tipos de cosas, la materia y la conciencia. Se ha derramado mucha tinta sobre las deficiencias de ambas ideas, por ejemplo, cómo surge exactamente la conciencia a partir de materia pura. Para algunos es el panpsiquismo frente a un elegante camino intermedio. Dice que la conciencia es un ingrediente fundamental de la realidad, que toda materia, incluidas las partículas, tienen alguna forma de conciencia muy básica. Podría decirse que esto hace que sea más difícil ver cómo se podría explicar la forma en que surge la conciencia a nivel humano, ¿no? En el sentido de que el cerebro ya está construido a partir de unidades de conciencia más básicas. Pero bueno, está teniendo su momento la teoría. Es una extensión del concepto llamado cosmopsiquismo, que postula que el universo es consciente. Y por su parte, algunos no están impresionados por la idea en múltiples niveles. La conciencia ya es algo que no podemos definir, por lo que es bastante extraño atribuirla al universo. La motivación del estudio fue más bien comprender cómo se organizan las redes complejas y además el hecho de que dos cosas tengan la misma estructura no significa que tengan el mismo carácter, ¿no? Después de todo, un cerebro vivo y un cerebro muerto están organizados de la misma manera. Y además de eso, el universo es tan vasto que se necesitarían eones para que señales incluso de la velocidad de la luz atraviesen el cosmos. Así que si piensa, lo hace extremadamente lento. También se sugiere una visión ligeramente diferente del cosmopsiquismo, ¿no? Se señala que los físicos ven las partículas como manifestaciones de campos cuánticos y por lo tanto se podría argumentar que esos campos son las unidades básicas de la conciencia. Pero no se cree que esto signifique necesariamente que el universo tenga la capacidad para el pensamiento reflexivo. Pero se reflexiona sobre si esta mente fundamental podría influir en la forma en que el universo evoluciona con el tiempo. Que algo de esto sea cierto está más allá del empirismo, al menos por ahora. En cualquier caso, tal vez el auge del panpsiquismo siga más sobre la idea de que la sociedad que sobre la base de lo que es el universo, ¿no? Se estudia cosas realmente distintas. Cuando ocurrió la revolución industrial, la naturaleza fue concebida como una máquina, y cuando ocurrió la revolución digital, a todos les gustaban las metáforas del cerebro como una computadora. O sea, la crisis climática cambió el discurso también. Ahora que nos estamos volviendo más conscientes de la ecología, no sorprende que estemos recurriendo a metáforas más organicistas, ¿verdad? La realidad es que poco sabemos del tema y no son más que especulaciones, pero es una buena pregunta que generaciones y generaciones nos vamos a seguir haciendo. Y finalmente, ¿es nuestro universo único? Creemos que nuestro universo contiene todo lo que existe, ha existido alguna vez y existirá en el futuro. Pero puede que este no sea el caso. Hay muchas maneras en que podrían existir otros universos. Una es que podríamos ser una sola parte de una rama de universos infinitos conocidos colectivamente como multiverso. Esos universos podrían haber aparecido poco después del Big Bang, podrían estar escondidos en dimensiones adicionales, o podrían aparecer cuando las propiedades cuánticas pasan de una nube de estados posibles a una realidad única. Las ideas del universo ganaron peso científico en la década de 1980 con la invención de la inflación, un periodo en el que el universo primitivo se expandió repentinamente. La inflación explica por qué el cosmos es tan plano y liso, pero también predice la creación de una multitud de universos burbujas independientes. Sin embargo, la inflación es solo una ruta hacia un multiverso y tiene sus críticos. En los últimos años, muchos cosmólogos han recurrido a alternativas como las teorías del universo cíclico, que dicen que el universo se encuentra en un ciclo interminable entre hincharse y comprimirse. Y esas teorías todavía invocan múltiples universos, pero en momentos diferentes. Lo que no gusta de la inflación fue que hay muy pocas predicciones genuinas. No se obtiene mucho más de lo que se ingresa como rival de la inflación, digamos. Simplemente tiene que haber una mejor explicación. El universo cíclico tiene sus beneficios. La energía oscura, que dijimos es la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, parece mucho más débil de lo que se predice, lo cual es un problema. Desde la década de 1980 se ha sugerido que la energía oscura podría reducirse con el tiempo en una serie de saltos. Y luego, en 2006, Neil Turok y Paul Steinhardt de la Universidad de Princeton combinaron esta idea con un universo cíclico y demostraron que a medida que la energía oscura se hacía más pequeña, el tiempo entre saltos se hacía cada vez más largo, por lo que un universo cíclico naturalmente pasa la mayor parte del tiempo con poca energía oscura, lo que hace que lo que vemos hoy sea más probable. En la búsqueda de evidencia de un multiverso, un lugar que los cosmólogos están buscando es el fondo cósmico de microondas, esa luz que quedó del Big Bang. Hay estudios que demostraron que los universos burbujas en colisión, como los predichos por la inflación, deberían dejar huellas en forma de círculo en el fondo cósmico de microondas. En 2011 descubrieron cuatro parches del cielo que algún día podrían revelar esas cicatrices. Ahora se realiza un experimento cuántico para establecer cómo se forman y chocan las burbujas de vacío, conocimientos que podrían mejorar las predicciones del multiverso. Y lo que hay que afinar son las predicciones teóricas, porque eso podría reforzar la evidencia de las huellas o descartarlas. Cuando se trata de modelos cíclicos, Roger Penrose, el físico matemático de la Universidad de Oxford, sugirió que también podrían aparecer señales de estos en el fondo cósmico de microondas. Otros han dicho que los agujeros negros de ciclos anteriores podrían potencialmente sobrevivir en este universo y ser detectables. Pero por su parte, Turok, el autor del primer estudio, ahora favorece un concepto más nuevo llamado universo espejo, en donde el tiempo se invierte en el Big Bang, y es un modelo que considera más simple que el universo cíclico y que es posible que pronto se ponga a prueba. Un universo espejo podría ser la respuesta al misterio de la materia oscura, que, como dije, constituye alrededor del 85% de la masa del universo, y la idea es que la materia oscura podría estar formada por neutrinos masivos aún no descubiertos que podrían abundar en un universo espejo. Bueno, en 2022 un grupo de investigadores demostró que esto significaría que el neutrino más ligero tiene masa exactamente cero, que es una predicción que actualmente se está probando en estudios de galaxias a gran escala, como el observatorio Vera Rubin, que, como vimos al principio del programa, va a comenzar a escanear el universo el próximo año. 100 años después de la prueba de Edwin Hubble de que existen otras galaxias, podríamos estar a punto de encontrar evidencia de otros reinos más allá de nuestro universo. Existe un nuevo concepto llamado universo espejo, donde el tiempo se invierte en el Big Bang. Este es un modelo que se considera más simple que que el modelo de universo cíclico. Y es posible que pronto se ponga a prueba. Un universo espejo podría ser la respuesta al misterio de la materia oscura, la sustancia desconocida que constituye alrededor del 85% de la masa del universo. La idea es que la materia oscura podría estar formada por neutrinos masivos aún no descubiertos, que podrían abundar en un universo espejo. Decir espejo es decir reflejo. El espejo refleja. El universo en que vivimos se verá reflejado en el espejo de esta nueva teoría. ¿Nos reconoceremos si tuviéramos la chance de vivir en ese universo reflejo del nuestro? Esas misteriosas preguntas con aire metafísico y sus misteriosas respuestas conforman un aura de misterio del que, por ahora, solo podemos salir teorizando, imaginando reflejos posibles, mundos probablemente inversos, probablemente opuestos, pero igualmente familiares. Y desde la música, esa idea del acto y del reflejo se ve misteriosamente dibujada en el tema Reflejo, que forma parte del disco A Place in the Silence, publicado en el 2013, de Ulises Lavaroni. Los pequeños acordes y figuras rítmicas parecen perderse en el reflejo de las ondas sonoras dispersas, así como los pequeños destellos de vida en el universo parecen perderse en la inmensidad de los universos. Reflex. Y antes de despedirnos, les quiero contar que, junto con Esteban Tablón, otro divulgador científico de Argentina, estamos incursionando en video en las redes sociales. Abrimos un canal en Twitch que se llama Mundos Posibles, en donde dos veces por semana, ahora es martes y jueves, hablamos sobre, no solo sobre astronomía, sobre tecnología. Él es especialista en inteligencia artificial. Bueno, abrimos toda una serie de temas en charlas de aproximadamente una hora, 40 minutos. Y los queremos invitar a que se suscriban. Salimos en vivo en Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. Y bueno, nos está yendo, por suerte, bastante bien. Apenas hacemos el tercer programa y estamos muy entusiasmados. Son temas que a todos les puede gustar, con un estilo muy diferente de un podcast, porque explicamos cosas ya con gráficas, videos, bueno, mucho más ágil. Y bueno, es un formato que esperamos que sea del agrado de la mayoría de quienes nos siguen. Así que bueno, estamos invitándolos a twitch.tv/mundosposibles. Y si no, en mis canales personales, en YouTube Rick F. Sánchez y en Instagram Rick F. Sánchez 2019. Y en Facebook, bueno, todos conocen también mi canal Rick F. Sánchez o Desde el Sur. Así que bueno, los esperamos por allí. Y hasta aquí llegamos con el programa número 551 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Saben que cada mes subimos nuestro podcast a iVoox, el portal para podcast en español por excelencia. Y tenemos nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde subimos el programa en mayor calidad, en archive.org, para que, bueno, quienes quieran escucharlo en calidad máxima, que grabamos el crudo, digamos, lo pueden tener ahí. También estamos en las radios online, como la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Tienen nuestras direcciones de correo, radioscomosargentina@hotmail.com, y tienen las transcripciones del programa, enriquefesanchez.wordpress.com. Así que, bueno, sin más demora, nos despedimos hacia el próximo mes con otro capítulo más de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, y los consejos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.